Bien, bien, la verdad que cambió muchísimo el nivel al que venía jugando. Es otra la exigencia, pero bueno, hay que seguir entrenando y nada. Bueno, en realidad yo empecé jugando Monterane porque yo era de Ezeiza y bueno, fui cambiando de clubes hasta que llegué a Las Cañas. A Las Cañas llego en M14 y ahí empiezo a jugar en Las Cañas, empiezo a hacer amigos. La verdad que fue una experiencia muy linda la que pasé en Las Cañas porque conocí mucha gente. Estuve entrenando con mi papá, la verdad fue, me mandaron a los centros de formación, la verdad que fue una experiencia muy linda de Las Cañas. Y ahí conozco a Oscar Santamaría y él me llevó un día a San Luis a ver un partido de la primera que jugaba contra Regatas el año pasado y conmigo la comisión directiva de San Luis. Ahí, bueno, me comentan que si quería venir a jugar al club y yo al principio dije que no, porque estaba entrenando con plantel superior con mi papá y la verdad que yo tenía ganas de jugar con él. Y después de pensar y pensar a ver qué quería yo para mi futuro, bueno, y de charlarlo con mis papás y recibir el apoyo de ellos, me decidí por mudarme para La Plata, para probar algo nuevo. Así que nada, costó la decisión de tomar, de dejar el club, por todo lo que se estaba viendo en el club, estábamos ahí nomás de ascender y todo, y la verdad fue una decisión difícil, pero bueno, opté por ir a otro club. Sí, estoy haciendo el séptimo año de secundaria. Porque voy a escuela técnica. Más que nada lo que voy a seguir es la facultad de lo que es la carrera de arquitectura, así que ya por unos cuantos años voy a seguir a La Plata. Entrenamos martes, miércoles y viernes. La verdad es que son más intensos, o sea, en lo que respecta a juveniles, pero en plantel superior se maneja más o menos la misma intensidad. Yo estoy en M19 y se divide al ser de. Hay una gran cantidad de jugadores, somos un plantel de 60 jugadores. Se divide en A, B y C y ahora estoy en el A. Sí, la verdad estoy muy contento.